tal, amigos? Muy buenas tardes. En verdad, como siempre, qué gusto en saludarles. Espero que todo mundo se encuentre bien, la estén pasando bien, aprovechando su tiempo de manera propositiva, creativa, aprendiendo diario de la vida, de esta maravillosa experiencia que compartimos todos, aunque tengamos todos evidentemente diferentes sentimientos y puntos de vista sobre las realidades. Un abrazo para todos, muy sincero desde Los Ángeles. Les saluda Rubén Luengas, en la producción Roberto Ticona, en esto que es Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Les digo que Salvador Sánchez Serén ha sido declarado ya de manera formal ganador por el Tribunal Electoral de El Salvador. O sea que ha sido declarado ganador por el Tribunal Electoral de las Elecciones Presidenciales de El Salvador realizadas el domingo pasado en segunda vuelta, 9 de marzo. Sin embargo, sin ninguna información difundida por CNN, aún este organismo oficial no lo declara presidente electo, pues está pendiente una solicitud de nulidad interpuesta por el partido Arena. O sea que estaba yo anunciando en Facebook que tendría un enlace en vivo y efectivamente lo tengo. Les presento a Manuel Melgar. Él es integrante de la Comisión de Campaña y de la Comisión Política del FMLN, cuyo candidato ha sido declarado ganador, aunque según esta información que les acabo de decir, falta todavía algún trámite o algo para que se le declare presidente electo del Salvador. Manuel Melgar, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le saluda Rubén Luengas. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Efectivamente, como usted lo acaba de decir, el escrutinio final de las elecciones presidenciales en El Salvador finalizó ahora por la madrugada y dio una ventaja de un poco más de 6.300 votos a favor de Salvador Sánchez Serén. En segunda vuelta, más bien dicho, en primera vuelta nuestra Constitución establece que se necesita sacar el 50% más un voto válido más un voto de los votos válidos. Sí. En el caso nuestro, pues en la primera vuelta sacamos 10 puntos arriba, 10 puntos porcentuales, pero no alcanzamos el 50 más 1. Entonces nos fuimos a segunda vuelta y Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, el FMLN, obtuvimos el porcentaje porque la Constitución establece de que ya en segunda vuelta un voto le hace la diferencia. Y aquí en este caso no fue un voto, sino que fueron más de 6.300 votos la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El escrutinio está terminado, es decir, eso ya no se modifica en términos de cantidad de votos para cualquiera de los partidos. Eso ya no tiene modificación. Lo que sucede es que nuestra legislación establece que los partidos tienen 3 días para interponer cualquier recurso que consideren necesario. Es decir, y eso es para como por transparencia, entonces los partidos pueden decir, no estoy de acuerdo con esto, lo uno y lo otro, y al final el Tribunal Supremo Electoral resuelve. Efectivamente ha habido un recurso de interpuesto de nulidad por parte del Partido Arena, pero no tiene ningún fundamento, porque el Código Electoral nuestro establece ya algunas de las condiciones para declarar nula una elección. Y una condición, por ejemplo, la que recuerdo actualmente, es que para declarar nula una elección, los votos nulos e impugnados tienen que ser mayor que los votos válidos. Eso no sucede, digamos, en esta elección. Uh-huh. O, por ejemplo, se puede declarar nula porque aparece una bandera adicional en la papeleta, no es el caso, y otras dos circunstancias más. Entonces, eso no tiene ningún sentido. De tal manera que con toda, digamos, certeza, nosotros podemos decir que Salvador Sánchez Serén, Óscar Ortiz han ganado las elecciones. Salvador Sánchez Serén será el próximo presidente de la República, que tomará posesión, primero Dios, el primero de junio de este año. Tenemos nuevo presidente. O sea que, en su opinión, ya existe nuevo presidente, ya hay presidente electo, pues, en El Salvador, pero faltaría nada más que esto se verifique. Un trámite administrativo, si le quiere llamar de esa manera. Muy bien, entonces, tomaría posesión el primero de junio, ¿no? el primero de junio. El primero de junio, según nuestra Constitución, toma posesión. Muy bien, entonces, Manuel Melgar, ¿cuál será o cuál ha sido, dígame? De hecho, voy a tener más adelante aquí en el programa, vamos a hablar con Ernesto Mouchidont, quien es vicepresidente de ideología del Partido Arena, para también tomar su punto de vista y cómo se sienten ellos. Pero, ¿usted cómo ve? ¿El Partido Arena va a aceptar este fallo? ¿Qué ha dicho acerca de este resultado que ha dado el tribunal? Nosotros consideramos que los partidos políticos debemos de estar dispuestos a hacer el ejercicio democrático. Y eso quiere decir que si una elección se gana, hay que celebrarla. Y si se pierde, hay que aceptar ese resultado. Yo pienso de que el Partido Arena está en la obligación de reconocer esos resultados. Esa es la democracia. Así son las reglas del juego. De tal manera que nosotros esperamos pues que por vocación democrática, si es que la tienen, deben de reconocer el resultado electoral, que al final es el resultado expresado en las urnas del soberano, que es el pueblo, porque al final no es un reconocimiento a un partido político, sino que es un reconocimiento a la voluntad popular, a la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Debo decirle que fue muy alta la votación, arriba del 70% de las personas empadronadas acudimos a votar, de tal manera que esto reviste de una gran legitimidad. Quiero decirle que Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, el FMLN, han obtenido la mayor votación, la mayor cantidad de votos con la cual ha sido electo un presidente en la historia de nuestro país. Ningún presidente en la historia de nuestro país se había obtenido la cantidad de votos que obtuvo Salvador Sánchez Serén. A ver, sáqueme de mi ignorancia, porque ahí sí. O sea, Mauricio Funes, ¿con cuánto ganó? Un 1,300,000. Y Salvador Sánchez Serén ganó por casi 1,500,000. Por casi 1,500,000. O sea, en la suma total, pues, sí, pero. Exactamente. Pero me refiero, esta diferencia. 1,495,000. Ya entiendo. ¿Qué significa que más gente votó esta vez o cómo? Significa que más gente votó. También más gente votó por Arena, pero votó más gente por el FMLN. Es decir, claro. Esta ha sido una votación histórica que le da gran legitimidad. Porque bueno, se fue a expresar a las urnas. Ya le capto. Oiga, le quiero hacer una pregunta sobre el ex embajador de los Estados Unidos, William Walker, este embajador. Antes de las elecciones, él dijo, por un lado dijo que Arena se había quedado ideológicamente instalado en la Guerra Fría, su mentalidad era de la Guerra Fría, y que el FMLN había evolucionado. ¿Usted qué opina de esta declaración de el ex embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Walker? El ex embajador es un gran amigo de El Salvador. Efectivamente, él estuvo en El Salvador en los momentos difíciles del conflicto armado. Él jugó también un rol y un papel de cara a todo el periodo previo a los acuerdos de paz. Y bueno, ahora es un gran amigo de El Salvador. Yo no diría que solo de un partido político, sino de todos los salvadoreños y las salvadoreñas. La opinión que él expresa, pues, se la agradecemos mucho. En realidad, el FMLN es un partido, como nosotros decimos, que se acopla a los tiempos. Cuando hubo necesidad de, digamos... Le interrumpo, Manuel. Perdón que le interrumpa. Le interrumpo porque viene la pausa. Y ahorita ya me van a poner la musiquita. Y la musiquita es la señal de que, ¡pum! Si no le hago caso a la musiquita, me degollan. La pausa dura 2 minutos. Por favor, aguánteme la línea. Regreso con Manuel Melgar, integrante de la Comisión Política del FMLN desde El Salvador. Estamos aquí de regreso hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Estoy platicando con Manuel Melgar, integrante de la campaña y de la comisión política del FMLN. Oiga, estábamos hablando entonces de este ex embajador que decía que su partido ha evolucionado y que Arena se quedó instalado en la Guerra Fría, y usted me estaba dando su comentario, su análisis al respecto. Sí, bueno, en realidad yo le estaba diciendo, el FMLN es un partido que sabe acoplarse a los tiempos. Sí. Es decir, no olvidemos nosotros que nosotros vivimos una larga época de dictadura militar, y las formas de lucha que desarrollamos en aquella época, pues fue necesario, fue una necesidad. Pero una vez firmados los acuerdos de paz, nosotros pues hemos estado participando por la vía política electoral, y bueno, ganamos varias elecciones municipales y legislativas. Tenemos una importante representación en la Asamblea Legislativa y en las municipalidades, y en el 2009 pues ganamos la presidencia, y hoy pues el pueblo salvadoreño, y con la gracia de Dios, pues vamos por el segundo periodo, y la gente pues ha visto con buenos ojos la forma de gobernar del FMLN, y también pues ha valorado positivamente los programas sociales. Muy bien. Oiga, el mismo embajador, hago la pregunta porque diferentes medios de El Salvador estaban hablando, vaya, se hablaba hasta de que si golpe de Estado, que si los sectores militares, que si esto genera tensión. Personas salvadoreñas que yo conozco acá, que me han llamado, preguntado, tienen temor de que se desate una violencia. En fin, dicen que el que con leche se quema, hasta el jocó que le sopla. Y el pasado histórico de El Salvador, pues muy doloroso, con una guerra civil de muchísimos años. Yo tuve la oportunidad de cubrir la firma de la paz en el castillo de Chapultepec. Este mismo ex embajador advirtió, dijo literalmente, reveló que sectores de la derecha estadounidense promueven en el país, en alianza con sus pares salvadoreños, una campaña para atemorizar a los electores a no votar por el FMLN. Dicho por un ex embajador de los Estados Unidos, muy significativo. ¿Usted cree que esta desestabilización que denuncia el ex embajador norteamericano la quieran hacer a pesar de este dictamen ya del tribunal? ¿Me explico? Mire, ciertamente hubo lo que nosotros le llamamos aquí en El Salvador piquetes, es decir, personas manifestándose. Y yo quiero decirle lo siguiente: mire, mientras la protesta, la manifestación se haga de manera pacífica, pues nosotros tenemos libertad de manifestarnos, de expresar nuestras ideas, esa es la democracia. Pero cuando ya eso pasa a violencia, pues serán las autoridades las que tendrán que actuar. Efectivamente, ayer hubo un comunicado de la Fuerza Armada, del alto mando y todos los comandantes de brigadas, en el sentido pues de decir, la Fuerza Armada se mantiene al margen de cualquier intento de grupo o persona que quiera insinuar que participe en actos de violencia. Ese fue un hecho muy importante, digamos, por parte de la Fuerza Armada. Nosotros apreciamos mucho esa declaración porque evidencia una vez más que nuestra Fuerza Armada pues ha sufrido una transformación importante a partir de la firma de los acuerdos de paz. En realidad es una nueva doctrina, una Fuerza Armada política, no deliberante, obediente al presidente de la República, y que está pues por respetar la Constitución. De tal manera pues que quiero decirle, efectivamente los días siguientes hubo ciertos piquetes, pero ya este día ha estado, digamos, no se ha visto mayor cosa, y nosotros pues esperaríamos, más bien el llamado es a que Arena pues reconozca y acepte los resultados con madurez como políticos pues, y que debemos de estar muy atentos a aceptar cualquier resultado. El FMLN lo ha hecho. No olvidemos que el FMLN desde el 94 participamos en elecciones, y fue hasta el 2009 que ganamos las presidenciales, o digamos en los municipios, a nivel de los diputados hemos también tenido reveses, y las hemos aceptado con gran madurez política. Eso es el llamado que yo le hago al partido Arena en este caso. Muy bien, yo le tendría una última pregunta a Manuel Melgar, de la Comisión Política del FMLN. Mi pregunta sería, ¿qué se puede esperar del gobierno de Sánchez Serén? Una continuidad, habiendo sido él el vicepresidente, ¿no?, de Mauricio Funes, ¿una continuidad? ¿O veríamos, digamos, un FMLN más cercano a su ideología histórica, o más bien a esto de que dice el ex embajador, que se han evolucionado? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo van a manejar, pues, qué tipo de ideología se va a implantar? ¿Continuismo o veremos cambios? Mire, se trata de continuar y profundizar los cambios, sobre todo los cambios generados en educación, en salud, en el tema de carreteras, en infraestructura en general, personas de la tercera edad, los campesinos. Se trata de profundizar y de continuar y profundizar los cambios. Pero como es obvio, cada presidente le pone pues su acento particular a la gestión pública. Todos pues sabemos que yo creo que Salvador no solo le va a dar continuidad y profundización a estos cambios, sino que él utiliza muchas frases. Por ejemplo, dice: El Salvador es multicolor, es multipartidario, es plural, y dice: gobernaremos para todos y todas. Incluso en el discurso recién pasado dijo: vamos a gobernar para los que votaron por nosotros y para los que no votaron por nosotros. Es decir, en el momento en que él se convierte en presidente, se convierte en el presidente de todos los salvadoreños y las salvadoreñas. Entonces, vamos a ver a un presidente democrático, un presidente honesto, honrado, una persona que cumple con sus compromisos. Y bueno, todos conocemos perfectamente la trayectoria política de Salvador y de Óscar. No nos cabe la menor duda que ellos llevarán en una ruta positiva de democracia, de prosperidad, de esperanza para la felicidad de la familia salvadoreña. Hemos solicitado ya alguna entrevista con ambos, a ver si usted nos ayuda ahí para poder entrevistar a ambos, tanto al vicepresidente como al presidente, que todavía no le podemos llamar electos hasta que lo digan las autoridades. Muchísimas gracias, Manuel Melgar. Bueno, es un gusto saludarlos, un gusto. Bueno, gracias, muy muy amable por esta entrevista. Viene la pausa, y al regresar, teóricamente tendremos al representante del partido Arena, pero estaba en una entrevista con CNN, o sea que vamos a ver cómo va la vaina. Regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos, en esta tarde de jueves. Para las personas que más tarde quieran llamar, si ustedes así lo desean, les recuerdo el número telefónico. Luego casi siempre surgen por ahí alguien que nunca había llamado. Es grato también que se sumen a la conversación personas que normalmente no suelen llamar al programa. Bueno, si así es, pues a todo dar, ¿no? 1-800-490-0450. 1-800-490-0450. Les decía que ya tuvimos la voz de Manuel Melgar, de la Comisión Política del FMLN, en vivo desde El Salvador. Estamos en espera de que nos tome la llamada Ernesto Muchidón, vicepresidente de ideología del partido Arena. Me dice Roberto Ticona que le dijeron que estaba en una entrevista con CNN. Bueno, ya lo buscaremos. Entonces, aprovecho que todavía no lo tenemos para darle a conocer algunas noticias y algunas cosas importantes. Les dimos de manera muy puntual información acerca del derrumbe de este edificio allá en Nueva York. Recordarán que estuvimos ahí entrevistando también allá a una persona desde Nueva York y hablamos de la población mexicana, latina, probablemente de Oaxaca, de Puebla, que habitan esta zona de Nueva York. Pues resulta que dos mujeres mexicanas, originarias del estado de Puebla, murieron desafortunadamente el miércoles allá en Nueva York durante el derrumbe de este edificio en East Harlem a causa de una explosión originada por una fuga de gas. Yo les comenté que los habitantes de esta zona tenían semanas, por lo menos dos semanas, que estaban ya diciendo que olía a gas. ¿Cómo me recuerda esto lo de aquella explosión que cubrí? ¿Cuándo fue, caramba? En el sector Reforma de Guadalajara. ¿Cuándo fue? A ver si ahorita me viene a la mente. En el sector Reforma de Guadalajara, aquello fue verdaderamente tremendo, ¿verdad? Por la cosa esta de gas, en fin, todo lo que hubo ahí. Bueno, pues el gobierno de Puebla confirmó el miércoles la muerte, o sea, ayer, de estas dos mujeres migrantes. identificadas como Rosaura Barrios Vázquez, de 43 años de edad, y Rosaura Hernández Barrios, de 22 años de edad. Poblanas, vinieron a buscar su sueño americano a los Estados Unidos, y así es esto de la vida, ¿no? Nadie la tenemos comprada ni asegurada, y en esta tragedia han perdido la vida. En un comunicado de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos y el Consulado General de México en Nueva York, que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmaron los decesos de estas dos mexicanas, lo cual pues informamos evidentemente con pesar, como el de todas las demás personas que fallecieron independientemente o resultaron heridas, independientemente de este, ¿cuál fue la cifra final de muertos? ¿Nomás fueron dos o se aumentó? Hasta siete, ¿verdad? Hasta siete. Bueno, eso por un lado. Número dos, les voy a pasar otra, les voy a compartir otra. ¿Recuerdan ustedes la ejecución de Edgar Tamayo? Nosotros dimos una cobertura muy amplia aquí. Pues resulta que la Organización de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, que a veces da así unas de cal por las que van de arena, a veces sí, a veces no. Luego les digo por qué hago este comentario, pues de la ONU, no en función de que coincida con sentimientos u opiniones de uno, pero expertos en derechos humanos de este organismo piden a Washington una explicación por hacer caso omiso de las recomendaciones sobre el caso del mexicano ejecutado. Expertos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuestionaron este jueves al gobierno de Estados Unidos por la ejecución del mexicano Edgar Tamayo. Bueno, recordemos que aquí sí, fue una decisión también estatal, ¿verdad?, de la autonomía estatal. De hecho, la Secretaría de Estado, tengo entendido que aquí lo dijimos, ¿no?, se pronunció en contra de esta ejecución. Bueno, finalmente la ONU dice qué pasó y hablan del elevado número de reos latinos y afroestadounidenses condenados a muerte en este país. Ya hemos hablado ampliamente acerca de esta situación. ¿Ya lo tenemos? Ya lo tenemos. Bueno, ya lo tenemos. Entonces, ahí les dejo, hay más para hablar de ese tema, pero me dicen que ya está en la línea telefónica Ernesto Mushidón. Ya le voy a preguntar a él si estoy pronunciando correctamente su apellido. Pues Ernesto Mushidón, vicepresidente de ideología del partido Arena, a quien saludamos con mucho gusto. Ernesto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos. Gracias. ¿Pronuncié correctamente su apellido? Aquí en El Salvador le pronuncian Mason, pero sí, se pronuncia Mushidón. ¿Mushidón? Sí. Mushidón, muchísimas gracias, yo lo tenía que escrito como tal. Bueno, don Ernesto, pues, ¿cuál es su reacción ante el fallo o la decisión que ya ha anunciado este jueves el Tribunal Supremo Electoral de dar formalmente como ganador, aunque todavía no se le llama presidente electo, a Sánchez Serén? Bueno, es un Tribunal Supremo Electoral que no goza de la credibilidad del pueblo salvadoreño, que ha sido un cómplice en el fraude electoral que se ha dado en El Salvador, a nuestro juicio, que ha sido el encargado de viciar este proceso desde sus inicios. Y hablo del proceso electoral, no solo del día de la votación, sino de cuando se inicia el proceso electoral, cerca de un año antes del día de las elecciones. En primer lugar, la sola participación del magistrado Walter Araujo en ese tribunal, cuya conducta deja mucho que desear de un juez electoral. Él se ha dedicado a través de su cuenta de Twitter y los medios de comunicación a atacar a nuestro partido, a nuestro candidato, a adelantar criterio, una conducta completamente impropia de un juez electoral. Nuestro partido pide sea recusado y el resto de magistrados deciden no recusar a este magistrado Araujo. Y luego el Tribunal Supremo Electoral, a lo largo de este proceso, ha permitido una serie de ilegalidades, abusos, violaciones a nuestras leyes y constitución. Como por ejemplo permitir que el gobierno de la República haga una campaña en contra de nuestro partido y a favor del FMLN con recursos públicos, que el presidente de la República y varios funcionarios violen el artículo 218 de la Constitución y se prevalezcan de sus cargos públicos para hacer política partidista. Se ha permitido, en violación a nuestra ley de partidos políticos, que el gobierno de Venezuela financie una campaña política en El Salvador. A ver, oiga, Ernesto, le interrumpo, no por lo que está diciendo, sino porque se nos viene una pausa y usted está haciendo, pues, una acusación muy, muy fuerte, que también la hicieron en el gobierno, en la candidatura de Mauricio Funes, la recuerdo muy bien. Entonces, viene la pausa, entonces me gustaría, si me aguanta tantito, ¿dura cuánto la pausa esta? Dura 2 minutos y regreso con usted, por favor. Nos quedamos en que usted habla de un financiamiento del gobierno de Venezuela a la campaña del FMLN. Regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos, y estoy platicando, a ver si lo digo bien, con Ernesto Mouchton, vicepresidente de ideología del partido Arena, y nos quedamos en que dentro de los argumentos que presentan para anular la elección y acusar de fraude a la elección, estaría un presunto financiamiento por parte del gobierno de Venezuela a la campaña del FMLN. Yo le recordaba, Ernesto, que lo mismo se dijo con Mauricio Funes, y hasta donde yo tengo entendido, era falso. Bueno, esta vez ha sido bastante obvio y bastante descarado. Sí, ¿cómo lo saben? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas es una multimillonaria campaña publicitaria que hace el consorcio de empresas Alba. El consorcio de empresas Alba es propiedad como accionista mayoritario de PDVSA. PDVSA es 100% propiedad del gobierno de Venezuela. Y las empresas Alba en El Salvador hacen una multimillonaria campaña para tratar de levantar la imagen del FMLN y sus candidatos. Y además una campaña que viola el silencio electoral, que el Tribunal Supremo Electoral la permitió hacerla en los días donde ya ningún partido político ni movimiento podía hacer campaña política. Uh-huh. Eso, aparte del dinero que le puedan haber dado al partido, que no lo podemos comprobar nosotros, pero lo que sí es comprobable por todos los salvadoreños y todos los que estuvieron acá viendo la televisión en los días previos a la elección y el propio día de la elección, es esa multimillonaria campaña pagada indirectamente por el gobierno de Venezuela que realizaron en favor del partido FMLN. Bueno, pues... Es una acusación muy fuerte, y a mí me corresponderá investigarlo, evidentemente me voy a poner, ya me puso usted a trabajar y a poner tarea, porque pues me gusta tratar de verificar todo lo que se me dicen, y como pues la verdad no estoy al tanto de eso, lo voy a investigar con mucho gusto, y una vez que haga mi investigación, pues ojalá podamos volver a hablar, porque usted hace acusaciones como las que se hicieron en México en el 2006, y que efectivamente en el contexto mexicano en el 2006... eran violatorias de la ley electoral mexicana, y si esto ocurrió y es efectivo, usted tendría toda la razón del mundo en denunciar. Sí, y con mucho gusto, luego de que hagan las investigaciones, estoy a toda tu disposición para poderlas aclarar y poderlas discutir con ustedes. Muy bien, oiga, entonces, con este panorama, porque yo, como sí me recuerdo, incluso entrevisté a Mauricio Funes y allá investigué, pues me comprobé que era falso. En este caso vuelve este tema y me han estado aquí diciendo en otros. Hay una salvedad en el momento de la elección de Mauricio Funes no teníamos una ley de partidos políticos que prohibiera expresamente el que un gobierno extranjero financiara a un candidato o partido político. Uh-huh. Desde hace 2 años tenemos una ley de partidos políticos que lo prohíbe. Okay. Y es el trabajo y la función del Tribunal Supremo Electoral el verificar el cumplimiento del Código Electoral y de la Ley de Partidos Políticos, cosa que el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho, siendo totalmente permisivo y complaciente y hasta cómplice de este fraude electoral que se ha fraguado tanto en la etapa previa al día de las elecciones, durante todo el proceso, como el propio día de las elecciones también. No, muy bien, pues qué bueno, le digo, ya nos dio tarea, lo vamos a hacer con mucho gusto, y ahora nos dijeron del tribunal que hoy no iban a hablar nadie, de hecho también tenemos el contacto para hablar con la persona que usted mencionó, Walter Araujo, pero hoy que no van a hablar, o sea que en cuanto puedan hablar, pues también que se escuche su versión acerca de este asunto. Le quiero preguntar... Con el caso del magistrado Walter Araujo, basta con leer su Twitter como para darse cuenta qué clase de persona es y cómo su conducta, sus comentarios van en detrimento del ente rector del proceso electoral y cómo distan mucho de la conducta que debe ejercer un juez electoral. No, muy bien, lo voy a empezar a buscar en Twitter y a seguirlo y a ver a los que haya realizado en los últimos. ¿De cuántas semanas estamos hablando de los twitters de Walter Araujo? Eso lleva más de un año. Más de un año, wow. Más de un año atacando a nuestro partido, a su dirigencia, a nuestro candidato, adelantando criterio, arremetiendo en contra nuestra, una conducta completamente impropia de un juez electoral. Y algo pues suena... que su sola permanencia ahí le ha quitado la total credibilidad al Tribunal Supremo Electoral. Suena muy lógico lo que usted está diciendo. Un miembro de un tribunal, repito, me viene nuevamente el caso mexicano con aquellos integrantes del IFE, etcétera. Pero en fin, me viene a la mente. Oiga, le quiero preguntar respecto al tema Venezuela, ¿no? Pues sabemos que el asesor del candidato de Arena, de Norman Quijano, es JJ Rendón. Y sabemos que no solamente JJ Rendón, sino muchísimos otros asesores estadounidenses, los que asesoraron a Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, en fin, tienen ya, el fin justifica a los medios, y si se trata incluso de mentir o de poner un rumor, no le hace. De lo que se trata es de que su cliente gane. ¿Cómo podemos estar seguros de que es algo también ya de la asesoría de JJ Rendón, quien además es venezolano? Bueno, nosotros somos muy responsables con nuestras declaraciones y todas nuestras declaraciones van acompañadas de sustento y van acompañadas de pruebas. Por ejemplo, hemos hablado del fraude del día de la elección y que muchos miembros del partido FMLN acreditados como vigilantes en mesa votaron dos veces. Una en la mesa de donde estaban acreditados y otra vez en el lugar donde normalmente les tocaba votar de acuerdo al padrón electoral. Y este día nos presentamos, el presidente del partido y mi persona, ante la Fiscalía General de la República a presentar mucha evidencia alrededor de eso, que fácilmente la puede verificar el señor Fiscal General de la República. Todos nuestros comentarios y denuncias las podemos respaldar, las podemos sustentar y las podemos probar. Y creemos nosotros que en una elección que se define apenas por un poco más de 6,000 votos, cuando más de 3 millones de salvadoreños votaron, debe de garantizarse con la mayor transparencia para darle legitimidad al próximo gobernante. Nosotros por eso estamos pidiendo que se cuente voto por voto, que se haga un recuento total, que se abran las urnas y se cuente papeleta por papeleta. Hay más de 25,000 votos entre los nulos y los impugnados que el Tribunal Supremo Electoral se ha negado a abrir, y hay antecedentes y hay jurisprudencia del Tribunal Supremo Electoral donde en elecciones anteriores, en aras de garantizar la voluntad del pueblo salvadoreño expresada en las urnas y garantizar la transparencia de las elecciones, han abierto las urnas y han contado papeleta por papeleta. Wow. Oiga, Ernesto, nos viene otra pausa. Le pido, por favor, si nos aguanta, esta dura un poquito más que la anterior, y regreso con usted para que continúe con esto y sus conclusiones, pues, y le voy a preguntar también cuál es el escenario postelectoral que usted vislumbra y hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar en sostener que hubo fraude y pelear su causa. Regresamos. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Al iniciar el programa platicamos con Manuel Melgar, integrante de la Comisión Política del FMLN, y ahora he estado platicando con Ernesto Mouchedont, vicepresidente de Ideología del Partido Arena, y le interrumpí antes de la pausa en algo, antes de que le haga yo mi primera pregunta, si usted quiere ahí concluir, Ernesto. No, lo que decía es que una elección que se ha definido, según los datos oficiales, por apenas un poco más de 6,000 votos, amerita que se haga un recuento de papeleta por papeleta para que le pueda quedar certeza al pueblo salvadoreño de manera transparente quién es el legítimo ganador de esa elección, especialmente una elección cuyo proceso electoral y el propio día de la elección ha tenido tantos vicios y tantas ilegalidades y abusos que habían sido permitidos por el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros pedimos un recuento de los votos, y luego de recontar los votos, si el FMLN es el que sale favorecido, seremos los primeros en felicitar a Salvador Sánchez Serén del FMLN y en ponernos a disposición del nuevo gobierno para hacer una oposición constructiva con la que puedan trabajar. Bien, pues lo que usted dice a mí me parece correcto, muy correcto. De hecho, muchos, y yo mismo me sumé a esa petición en México, el de voto por voto, no se concedió. Ojalá realmente, dicen que no está contemplado en su constitución, yo no sé, pero ojalá que esto se resuelva y se pueda, porque lo que menos necesita ahorita su país pues es una polarización, ¿verdad?, después de tantos años de guerra civil y con todas las secuelas que todavía tiene, ¿no? Definitivamente, el país necesita de acuerdos, de consensos y de un diálogo permanente entre las dos principales fuerzas políticas para poder salir adelante. Y por eso nosotros, lo que queremos y lo que pedimos, y hay antecedentes de que se ha hecho en el pasado, que el Tribunal Supremo Electoral acceda a nuestra petición de un recuento de papeleta por papeleta. Hemos interpuesto, ante la negativa del tribunal de no aceptar eso, un recurso de nulidad de la elección, en la cual solicitamos se realice una nueva elección, pero tenemos esperanza de que rectifique el Tribunal Supremo Electoral y el FMLN, que es quien controla al tribunal, para que accedan en aras de la transparencia ante la comunidad internacional, los medios de comunicación, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República, accedan a un recuento voto por voto y que así se legitime el ganador de las elecciones. De lo contrario, tendríamos un presidente que ha sido, a nuestro juicio y a juicio de la gran mayoría de la población, producto del fraude, un presidente ilegítimo al cual nosotros no reconoceríamos y a cual le seguiríamos interponiendo todos los recursos y herramientas legales, tanto nacionales como internacionales, que estén a nuestro alcance. ¿Ve escenario de tensión o de violencia en el conflicto postelectoral? Gracias a Dios todos se han manejado de manera pacífica, de manera democrática. Nuestro partido siempre se ha caracterizado por actuar dentro del marco de la legalidad y por actuar de manera pacífica. Han habido muchas marchas pacíficas todas, donde no hay ningún acto de violencia que podamos lamentar hasta este momento, y es un llamado que le estamos haciendo a todas nuestros simpatizantes y militantes, que se manifiesten de manera pacífica y ordenada. Muy bien, Ernesto Mouchtont, por mi parte es todo. Le suplicaría que estamos en contacto, porque parece ser que se van a vivir días, si no semanas. Espero que pronto se resuelva esto, pero que estemos en contacto para informar no solamente a los salvadoreños que viven acá en los Estados Unidos, sino a la amplia comunidad hispana de la Unión Americana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y me tienen a la orden. Bien, muchas gracias, don Ernesto. Y vamos a pasar con algunas llamadas de la audiencia. Tengo por aquí, me están llamando de Dallas, de Los Ángeles, de California. ¿Quién habló primero? Déjenme ver. Lleva Aris aquí de California. Adelante, Aris. Sí, buenas tardes, soy Aristides. Aristides, buenas tardes, adelante. Sí, a mi juicio, sí, ha ganado el FMLN como salvadoreño. Yo no simpatizo con ninguno de los dos partidos, pero igualmente respeto el ganador. Pero siempre, en realidad, si Arena sabía que esta persona del Tribunal Supremo Electoral lo veían con anomalías desde antes, porque no lo pararon antes y no dejaron que participara en esa situación. En El Salvador el tribunal dice de que cualquiera de los jueces que un partido político en contienda no esté de acuerdo, no puede participar. He participado en la junta electoral de votos en diferentes tiempos con ninguno de estos dos partidos en contienda, pero en realidad yo comprendo, a mi juicio, de que el FMLN ganó, pero pues ahora yo, como salvadoreño, lo que más le podría decir es de que al FMLN que trate de construir lo que un tiempo destruyó, y que con la gente de las maras y los demás que hagan lo que ellos saben hacer. Bueno, gracias, Aristides. Déjame pasar con Alejandro en Dallas. Adelante, Alejandro. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, muchísimas gracias. No, es más, agradeciéndole por darme la oportunidad de llamarle y por felicitarlo. Yo estoy muy de acuerdo con usted en muchos puntos. Y lo felicito. Es una persona muy preparada y sobre todo los argumentos que pone son verificables, ¿verdad? Lo que yo llamaba era para otra cuestión, ¿no? Del voto de Salvador, que también es importante, ¿verdad? Pero no sé si se acuerda días antes donde se le criticaba al presidente de que podía parar deportaciones, que con una pluma... No se puede pegar bien la bocina a su boca, es que se retira y no le escucho. De repente le escuché muy bien, luego muy mal, y no le alcanzo. Sí, perdón, es que estoy en mi teléfono celular. Ahí le escucho. Muy rápido, le iba a comentar, ¿se acuerda usted hace días que se le criticaba al presidente de que no paraba de deportaciones, que era medio hipócrita, que él podía hacer ciertas maniobras políticas, etcétera? ¿Se acuerda de eso, verdad? Que se le criticaba. Me acuerdo... Perfectamente, me acuerdo. Está la musiquita ahí. Si gusta esperar, Alejandro, a que pase la pausa, con mucho gusto, para que termine su comentario después. Hay otro Alejandro que nos está llamando de Los Ángeles. Una pausa, ahí está la musiquita que me indica que ¡caput! Vamos a hacer la pausa. Regresamos, Hablando Claro, Rubén Luengas, Univisión América. Estamos de regreso y Alejandro de Dallas y otras personas que están esperando entrar, les suplico me esperen porque ya logramos contactar a Estanislao Beltrán de las Fuerzas de Autodefensa de Michoacán. Estanislao, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todo su amable auditorio, a todos mis paisanos. Curiosamente, siempre me confunden con Fernando, pues Fernando Luengas, aquel era un tío primo, pero soy Rubén Estanislao, el que conducía fútbol con Ángel Fernández. Oiga, Estanislao, ¿cómo está la cosa? Esto francamente yo ya estoy confundido de quién es quién en las autodefensas. Luego a mí por Facebook me están mandando información en la que me dicen que ya hay un nuevo cártel que se llama H3. Que la cuestión perdón. Ajá. No, sí, existe un nuevo cártel que se llama H3, ¿es verdad? Formado por extemporáneos. Yo creo que los medios, siempre las redes sociales, lo que hacen es confundir la situación que se vive. Uh-huh. El movimiento de las autodefensas siempre ha sido el mismo. El objetivo siempre ha sido el mismo. Nosotros estamos siempre trabajando por la limpieza, por terminar con el crimen organizado en Michoacán. No, entiendo, pero aquí, hay un nuevo cártel que se llama H3, ¿sí o no? La situación que se está viviendo en La Ruana es una situación de una investigación de un doble homicidio. Ajá. Jamás hay división en cuanto al movimiento, en cuanto a las autodefensas, ¿sí? Se está aclarando, y yo, como yo siempre he dicho, ¿sí? Aquí el que sea culpable tiene que pagar. Aquí, si Estanislao Beltrán comete un delito, tiene que ser procesado. Y en ese sentido se está trabajando. Sí, entonces vamos a esperar, se está investigando. Sí, nosotros estamos llevando a cabo el trabajo siempre lo mismo. Estamos trabajando en Huetamo, estamos trabajando en Pátzcuaro, estamos trabajando en Uruapan, estamos trabajando en Tocumbo, estamos trabajando en Tindumil, estamos trabajando en la costa, estamos trabajando sobre objetivos específicos, que es la captura de los principales líderes. Sí. Y en ese sentido se está trabajando. Quienes están distorsionando toda la situación son las redes sociales, las que siempre se han preocupado por apoyar al crimen organizado. ¿Sí? Esa es la realidad. Bueno, oiga, Estanislao, no. Tal vez, permítame tantito. La realidad de lo que se vive en el estado de Michoacán, los invito que pregunten cuánto ha bajado el crimen, cuándo se ha escuchado de que se encuentran descabezados, cuándo se ha escuchado de que hay secuestros, cuándo se ha escuchado, fíjense con la tranquilidad que se vive en todos los municipios donde tenemos presencia, está Patzingán de Muestra, está Uruapan, está Pátzcuaro, están todos, ¿sí? Ahorita ya no aparecen, Sí, y si aparece uno, tenemos que investigarlo. Esa es la realidad. Oiga, pero le hago la pregunta. ¿Es cierto que, yo aprovecho a usted para aclararlo, porque están diciendo en las redes sociales que ha surgido un nuevo cártel que se llama H3, ¿es verdad? Es una mentira. Es una mentira. H3 era una clave que se utilizaba en aquel entonces, ¿sí? Y que ya no existe. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esos son las personas que quieren desvirtuar el movimiento, ¿sí? En lugar de preocuparse por ver a cuánto hemos avanzado, cuánto uh-huh. hemos tranquilizado el estado de Michoacán, cuánto hemos bajado el índice, ¿sí? De delincuencia, ¿sí? Ustedes mismos se dan cuenta, y, pero en este movimiento hay muchos intereses que quieren perjudicar precisamente el movimiento. Bueno, pues oiga, entonces, ¿quién es quién ahora? Le preguntaba yo por lo siguiente, o sea, ¿qué pasa con Hipólito Mora en este momento, que está arrestado? Regresó el doctor Mireles, pero hay confusión. Yo creo que eso sí lo entiende usted, y ante tanta duda de saber quién es quién y que van apareciendo nuevos grupos y que extemplarios y tal, pues uno de repente ya no sabe dónde quedó la bolita, la verdad. Yo, pero por eso, ¿qué pasa con Hipólito Mora? Mire, la situación es de que el crimen sucedió con gente de La Ruana, uh-huh. y donde el comandante, con respeto lo digo, el pueblo de Tomora, entonces la situación que se vivió es en La Ruana, en el municipio de Buenavista, donde el americano es comandante, ¿sí? Entonces se tienen que aclarar en base a los comandantes que comandan esa región, esa área, ¿sí? Y en ese caso se está trabajando. No con esto quiere decir que aquí tiene que salir la realidad. ¿Quién es o quiénes son los actores materiales? Nosotros no podemos dejar impune lo sucedido, porque después ¿quién sigue? Entonces, en ese sentido se está trabajando. ¿Y quién está investigando? La Procuraduría, ¿sí? Y Yerba va a dar el veredicto, va a dar quiénes son los culpables. Y en ese sentido, si el compañero Hipólito no tiene nada que ver, lo vamos a apoyar a que salga, ¿cómo no? ¿Sí? A todos aquellos que sean injustamente acusados y que no tengan nada que ver, pues no tienen por qué ser castigados, pero sí, el que haya cometido el delito tiene que ser castigado, ¿sí? Y si es que dicen que existen templarios en el movimiento, pues lo denuncien. Siempre hemos dicho al pueblo, denuncien a aquellos que sean asesinos. Nosotros no conocemos a todos. Ok, Estanislao, le quiero leer algo que me han mandado por Facebook y quiero su opinión, porque justamente uno busca saber con los protagonistas. Dice, La Ruana fue invadida el lunes 10 de marzo del 2014 a las 11 de la mañana por un grupo de individuos fuertemente armados encabezados por el americano. Los H3 y el presidente municipal de Buenavista, Luis Antonio Torres, quien se hace acompañar de civiles armados para imponerse a una población que no lo quiere. Esos individuos se desplazaron hacia el cuartel de Hipólito Mora en el rancho Los Palmares para someterlo. Después el americano, los H3 y el edil de Buenavista, Luis Antonio Torres, convocaron a la gente del pueblo a una reunión donde destituyeron a Hipólito Mora como dirigente de las autodefensas. Amenazaron a las familias de las autodefensas y obligaron a los autodefensas a replegarse a su base, donde permanecieron rodeados desde entonces. El americano y los H3, resguardados por civiles también fuertemente armados, mantienen rodeado el jardín principal de La Ruana en lo que parece ser el evento más grave en esta población. Aquí les transmito el mensaje de un grupo de autodefensa. ¿Esto es mentira? Miren, la realidad es que nosotros siempre somos autónomos. Yo, por ejemplo, soy vocero, pero yo estoy sujeto a cambios. A mí el pueblo me puso, pero el mismo pueblo me puede quitar en cualquier momento. Es que nosotros respetamos la autonomía, es lo que no entienden. Por ejemplo, en un pueblo cuando se llega se forma, Estanislao, pero esto que le acabo de leer, que pasó en La Ruana, esta crónica que me mandan y que mucha gente la está leyendo, ¿es verdad o es mentira o es media verdad, media mentira? Díganos. La realidad es que se está llevando a cabo una investigación, porque el americano es de La Ruana, Hipólito es de La Ruana, los muertos son de La Ruana, ¿sí? Y la investigación se está llevando a cabo en La Ruana. No podemos investigar en otra parte lo que sucedió. Esa es la realidad. Ahora, que tiene que salir quiénes fueron los actores. Eso es lo que se está investigando. ¿Y quién lo está llevando a cabo? El gobierno, ¿sí? Las instancias que les corresponde investigar. Eso es. Entonces, ahora, el pueblo de La Ruana es autónomo y él puede nombrar a sus representantes, al Consejo Ciudadano, ¿sí? Estanislao, me va a llegar una pausa. Le pregunto, ¿me puede aguantar el corte nomás para llegar a su conclusión? ¿Me aguanta tantito, por favor? Muchísimas gracias. Regreso con Estanislao Beltrán después de la pausa, porque ya viene este corte y nos está dando pues su versión, su punto de vista de cómo está el tema de Hipólito Mora y lo que ha ocurrido en La Ruana, donde precisamente pues surgieron las autodefensas con el propio Hipólito Mora. Regreso pues con Estanislao Beltrán después de la pausa. Y la musiquita, ¿por qué no llega? ¿Qué me adelanté? Ah, ahí viene la musiquita, Estanislao. Regreso con usted, aguánteme tantito, por favor, y no le tomo más tiempo. Bien, estamos aquí de regreso, amigos, con Estanislao Beltrán de las autodefensas en Michoacán. Entonces, Estanislao, en resumen, pues, a la gran población de habla hispana, díganos. Aclarar. Nosotros, debemos de esperar la decisión de la investigación que se está haciendo. Nosotros no vamos a permitir que se juzgue a alguien que sea inocente, pero nosotros vamos a... Aquel que sea el culpable tiene que ser castigado, ¿sí? Uh-huh. Eso es en resumen lo que nosotros estamos esperando. Y que nosotros estamos trabajando. Yo quisiera que los medios de comunicación hicieran una evaluación en realidad de lo que hemos hecho, de cuánto ha bajado la incidencia de los asesinatos, de los secuestros, y no se valgan de cualquier error que se comete para estar dale y dale y dale. Sí, nosotros estamos preocupados, nosotros estamos perdiendo el tiempo de estar trabajando en nuestras parcelas, estamos perdiendo el tiempo de estar con nuestras familias, y nos sentimos mal de que las redes sociales y los medios de comunicación se valgan de eso. Yo les pido que vengan de verdad y que hagan un análisis. Nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando. Yo ayer estuve en Pátzcuaro, a lo mejor por ayer vieron la gente cómo nos recibió, sí, los niños, cartas donde nos piden, por favor, no se vayan, quiero vivir con mi padre se tiene que ir, con si ustedes se van, de esas cartas que siente uno dentro del corazón, sí, y se siente uno mal cuando dale con una cosa. Nosotros estamos haciendo, dejando al gobierno que haga una investigación de lo sucedido. Nosotros hemos estado muy coordinados con el gobierno federal desde el momento en que el comisionado Alfredo Castillo ha estado coordinado con nosotros. Hemos hecho los planes de trabajo todo el tiempo en conjunto y ha habido una buena coordinación. Estanislao, noto lo que me dice, es molestia con los medios de comunicación. Yo no sé cómo lo habrán tratado otros medios de comunicación, pero aquí, simple y sencillamente, estamos tratando de entender desde Los Ángeles lo que precisamente vemos reflejado en los medios de comunicación de México, etcétera, y por eso siempre hemos tratado de hablarle a usted para que la gente aquí escuche la postura de ustedes. ¿Usted tiene una queja en contra de los medios? ¿Cómo están manejando esto los medios? ¿Cómo no entiendo? A lo mejor me expresé mal. No, propiamente de las redes sociales. Las redes sociales que siempre han estado algunos, ¿sí? En favor del crimen organizado, en favor siempre tirando al trabajo que estamos realizando, cuando nosotros el objetivo, nosotros somos campesinos. Yo soy comisariado equidal del ejido Guadavito y Mentidero, de la comunidad donde yo vivo, sí, soy ingeniero agrónomo, sí, uh-huh. Y yo me dedico a la producción de cítricos. Yo tengo mis huertas de limón mexicano, tengo mi ganado, y yo tengo un año que abandoné todo por dedicarme a la seguridad de mi familia, de mi pueblo. Uh-huh. Y se siente uno mal porque luego empiezan las críticas, y las críticas cuando uno en realidad ha arriesgado la vida. A mí me han emboscado 6 veces, uh-huh. Gracias a Dios y a las bendiciones del pueblo y al apoyo del pueblo, no nos ha pasado nada. Pero sí, yo les digo, nosotros seguimos unidos, nosotros siempre hemos manejado que no pactamos con criminales, y si andan dentro del movimiento criminales, hay que denunciarlos. Yo les pido al pueblo, les digo, denúncienlo. Nosotros no conocemos a la gente, a toda la gente. Yo conozco los de mi pueblo, y a esos no les voy a permitir ni un paso adentro, pero los demás pueblos no los conozco. Muy bien, Estanislao, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada. Ayer tengo entendido que no pudo. Le agradezco mucho. ¿Quiere agregar algo? No, nada más, un cordial saludo y gracias por la oportunidad que me da de aclarar. Y espero que esto salga bien, que la investigación se lleve a cabo y que todo arreglemos en sana paz, y que el compañero Hipólito sea inocente y que salga otra vez y esté con nosotros. Esa es la realidad. Muy bien, Estanislao, pues le seguiremos buscando, porque diario surgen diferentes cosas. Gracias. Okay. Muchísimas gracias, Estanislao Beltrán. Bueno, a continuación les voy a poner un audio del doctor José Manuel Mireles, refiriéndose precisamente a este asunto. Vamos a escuchar, dado que yo ya no he podido entrevistar al doctor Mireles, quién sabe, ya nunca lo no sé, pero no lo puedo entrevistar por algún motivo, pero vamos a presentarle este audio que está precisamente en las redes sociales del doctor Mireles. Vamos a escucharlo. Mensaje a las autodefensas de Michoacán, hoy 12 de marzo de 2014. El pasado lunes 10 de marzo se agudizó un conflicto viejo entre dos compañeros nuestros, lo cual lamentamos mucho. Las autodefensas de Michoacán no nos dedicamos a resolver problemas personales. Nuestra misión es otra, es limpiar el Estado de todo tipo de crimen organizado, el oficial y el no oficial. Eso es lo que dice, dice más cosas, ¿no? Lo hemos sintetizado simplemente para que ustedes tengan un aspecto de lo que está diciendo también José Manuel Mireles en torno a esta situación. En la jornada leo, por ejemplo, aquí que las pugnas entre los líderes de las autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, el americano, son políticas y de estrategia, pero están aderezadas por un conflicto familiar, dice aquí la jornada, y aparece una fotografía, pero yo creo que es perfectamente válido también que ellos están allá, ¿no? Pero uno que está fuera de la jugada, y entiende ellos que se están arriesgando y que están buscando cambiar aquello y enfrentando al crimen organizado, etcétera, pues evidentemente que ellos conocen cómo está la situación. En fin, nosotros no estamos metidos en todo el asunto, pero estamos muy conscientes del problema, muy conscientes de tanta gente que, y de lo que empezaron a hacer, a frenar desde que aquello era, desde primero los Zetas y otros y la familia y que los caballeros templarios y que esta situación del Chayo, en fin. Vamos a ver qué ocurre. Me queda un minutito de ahorita saco más llamadas, pero ¿saben qué? Una monja española estaba invitada para participar aquí en Los Ángeles en algo que se llama Los Ángeles Religious Education Congress, un congreso de educación religiosa. Resulta que es una monja incómoda, porque muchas autoridades de la iglesia se han molestado con ella. Mañana voy a tener a la madre Teresa Forcades en vivo aquí. ¿Por qué le cancelaron su participación en este congreso? Les explico al regresar de la pausa, y la voy a tener en vivo mañana aquí en Hablando Claro. Aquí de regreso tengo algunas llamadas telefónicas pendientes, voy con ellas con mucho gusto, pero nada más déjenme comentarles, mañana les invito francamente a que escuchen a la hermana Teresa Forcades. Miren, tengo aquí el programa, se llama Esperanza que enciende al mundo. Esperanza que enciende al mundo. Los Ángeles Religious Education Congress. Del 13 de marzo al 16 de marzo del 2014, en la página 76, se está aquí anunciando la participación de la hermana Teresa Forcades, en una conferencia, La luz de la teología feminista en la historia. Déjeme decirle que la hermana tiene maestría y doctorado en medicina. Creo que lo obtuvo en Harvard, si no mal recuerdo. Es actualmente profesora de teología en la Facultad de Teología de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. La hermana Forcades impartió cursos en catalán, castellano, inglés, alemán en diferentes centros de enseñanza y universidades en España y Alemania. Ha escrito varios libros sobre teología feminista, crecimiento personal y espiritual, y la problemática con la industria farmacéutica. Si ustedes ponen ahí en Google o en YouTube Teresa Forcades, van a ver lo que ella decía en torno a cuando la influenza y todos estos asuntos, pero les estoy diciendo que se trata de una doctora en medicina. Es una mujer muy amable, muy capacitada. Resulta que, no quiero dar la versión porque yo todavía no la tengo, pero parece ser que las autoridades de la iglesia de Los Ángeles, aquí de California, dijeron no, hay que sacarla. Bueno, ella ya tenía todo su boleto comprado, en fin, y resulta que no va a participar en lo que tenía programado de su conferencia. Entonces la va a dar en otro sitio, tanto en inglés como en español. Nosotros la hemos invitado. Y va a estar mañana en vivo con nosotros para que nos dé su versión sobre, y desde luego invito a las autoridades de la Iglesia Católica de Los Ángeles, California, para que nos den su versión, pero la que tenemos es que la han censurado, que la han sacado de esto porque no les parece así muy adecuado el mensaje de la hermana Teresa Forcades. Mañana estará en vivo aquí desde las 4 de la tarde. Nos vamos a aventar con ella prácticamente una hora y media de programa para escucharla con atención sobre varios aspectos. Una de las fuertes críticas que ella ha hecho es a la industria farmacéutica. ¿Por qué? Mañana no se pierdan el programa verdaderamente. ¿Quién lleva aquí esperando? Alejandro de Los Ángeles. El otro Alejandro de Dallas se nos fue. Bueno, Alejandro de Los Ángeles. ¿Cómo está, Rubén? Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estamos dándole que es mole de olla. Yo quería decirle a ese señor que habló de Michoacán, que él dice que todas las investigaciones se las está dejando a que el gobierno, que no confíe tanto en el gobierno, y hace mucho tiempo dejé de confiar en las instituciones gubernamentales porque son muy mentirosas, no dicen la verdad. Ahí tienes como un botón, ahí tienes al IFE, ¿verdad? Hablando de eso. Sí, sí. Te iba a decir que allá las votaciones en El Salvador a fuerza se quieren quedar personas que están mangoneadas por atrás, quién sabe quién los mueve esos hilos, ¿no? Y a fuerza se quieren quedar ellos con el gobierno, ¿no? Eso me recuerda a Carlos Neto y Titino, o sea, Carlos ya sabes quién es, y ellos son Neto y Titino, son movidos y quieren a fuerza quedar ellos puestos ahí. Y no, ¿pero quiénes son ellos? Porque está el FMLN que de manera oficial dice el tribunal ganó, y Arena que está diciendo que hubo fraude. Sí, pues sí, ¿no? Es que digo, Carlos Neto y Titino, de ellos son Neto y Titino, y Carlos, pues, ¿quién será? ¿Verdad? Entonces, yo pienso que los hermanos salvadoreños se deben de unir y dejarse de andar buscando otras fuentes por ahí de enriquecerse fácilmente, ilícitamente, y como buenos salvadoreños echar a andar la democracia que ya nos hace falta, tanto en México, Salvador, Guatemala, toda América Latina necesita democracia. Bueno, fuerza. Sale Alejandro. Le agradezco mucho. Voy a pasar con otras personas que están esperando. Déjeme ver quién lleva más tiempo esperando. Isaías desde Nueva York. Adelante, Isaías. Sí, buenas noches, señor Luengas. Buenas noches. Bueno, yo no quería hablar de un tema, pero pues no sé si hay tema libre o porque en realidad no, yo no podría opinar de otro país porque habría que ser de ahí o vivir en ese país. Entonces, no sé, no. no tengo, algún día que tenga un tema libre tendré que llamar, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, pero ahorita ninguno de los temas le ha generado, le motivó la llamada. Ah, no, porque le digo, por ejemplo, usted mismo como periodista ve que le estaba haciendo preguntas ahí al señor este que entrevistó, y porque usted mismo dice, ¿no?, de lo que dicen las redes sociales, porque pues aún así que usted es mexicano, no sabe realmente qué está pasando ahí, solamente ellos que están ahí en el lugar, ¿no? No, sí, o sea, sé lo que está pasando en el pero está todo muy revuelto, muy confundido. Para mí sería totalmente irresponsable decirles, no, yo sí sé lo que estoy pasando. Yo no soy de esos que utilizan aquí para presentarse como radioevangelistas, que se la saben todas y que son los magos de todo y que lo que ellos dicen es la ley. No. Ante este tipo de cosas he sido periodista de muchísimos años, no ante un micrófono metido en una cabina de radio o en un estudio de televisión. He sido periodista de estar metido en Guatemala, en Centroamérica, en Cuba, en Sudamérica, en conflictos sociales, en Chiapas, etcétera. Esa experiencia de calle que no tienen muchas personas que se sienten reyes ante los micrófonos y que informan de manera responsable a la gente, tratando más bien de convencerlos de cómo ellos opinan. Bueno, esas experiencias que yo he tenido en la práctica de campo, de terreno, dicen que evidentemente al estar aquí encerrado en una cabina y viendo nada más los periódicos, no puede uno tener todos los pelos en la mano para decir esta es la verdad. La verdad suele ser más compleja, ¿no? Y lo que está pasando en Michoacán es muy complejo, muy complejo. Pero el esquema general, por supuesto que sí lo tengo. Oiga, Isaías, cuando guste llame, con muchísimo gusto, le mando un abrazo. Vamos con este Carlos, ¿eh? ¿Con quién? Ah, una pausa. Llame. Ya estaba yo encarrerado, ya había agarrado la autopista. Pues me falta Rodolfo y me falta Carlos. Les paso primero Carlos, luego Rodolfo regresando, y luego tendremos a Alberto Atié, primer año del Papa Francisco. De regreso, amigos, ahí les pido a Rodolfo y a Carlos, si me aguantan tantito, por favor, voy a dedicar este bloque a platicar con Alberto Atié, y después de este saco las llamadas, o sea que aguanten tantito, Carlos y Rodolfo, y voy con ustedes, porque Alberto no tiene mucho tiempo hoy. Te mando un fuerte abrazo, Alberto, ¿cómo estás? ¿En la Ciudad de México? Así es, Rubén, con muchísimo gusto escuchándote nuevamente, muchas gracias. No, hombre, al contrario, a propósito, el motivo de la llamada, Alberto Atié, es por el cumplimiento de un año ya del pontificado del Papa argentino Francisco, pero tú conoces a la hermana, mañana voy a tener en vivo aquí en el estudio a la hermana Teresa Forcades, ¿la conoces? Ah, sí, cómo no, la teóloga, una teóloga muy... muy prominente y muy valiosa, una mujer de avanzada en el pensamiento teológico a favor de la, digamos, del replanteamiento de la misión, del papel de las mujeres como tales en la Iglesia, que es un tema muy complicado incluso para el mismo Papa Bergoglio. Pues fíjate que ella, mira, tengo aquí en mis manos el folleto completo, casi un libro, pues, de esto que se llama Esperanza que enciende al mundo, Los Ángeles Religious Education Congress, y estaba programada para dar su plática mañana viernes de 10 a 11:30. La versión que yo tengo es que la iglesia de aquí de Los Ángeles le ha cancelado y no quieren que dé la plática. Bueno, pues ella se vino, ya tenía su boleto comprado, y el sábado va a dar... El sábado va a dar la plática en inglés y en español en otro lado. Pues mañana la voy a tener una hora y media aquí en vivo en la cabina de este programa. Vamos a ver, pero es una mujer muy interesante. Tiene maestría y doctorado en medicina, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, por supuesto. Sí. Ella comenzó, de hecho, desde ese plano haciendo planteamientos muy interesantes para la medicina, y desde la medicina ella tiene toda una carrera como doctora en medicina y especialista en muchos temas muy interesantes, y efectivamente ha hecho planteamientos desde ahí que vale la pena escucharlos, y qué bueno que tú le das un espacio pero al mismo tiempo te diría que lo hace como una mujer religiosa que plantea cuestiones agudas en torno al papel de la mujer al interior de la Iglesia, porque aunque el Papa Francisco expresó en algún momento que debería revisarse el asunto, pero inmediatamente acotó diciendo que debería revisarse dentro de la doctrina de la Iglesia tradicional con respecto a las mujeres. Y que ese es un poco su estilo, Rubén. Hace planteamientos, pero inmediatamente vuelve al carril, digamos así, de la doctrina y de la tradición de la Iglesia. O sea que, a ver, ¿cómo evalúas tú este primer año del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica? Pues mira, te diría yo que efectivamente en lo que corresponde a su imagen y a su discurso, es un Papa que pareciera, y creo que en algunas cosas sí lo ha logrado, romper con los paradigmas, sobre todo los paradigmas europeos e italianos, de los papas anteriores, muy formales, muy en la línea de expresar una imagen muy hierática y muy solemne. Y yo creo que en eso él ha definitivamente roto los esquemas europeos, italianos, etcétera, y ha entrado un papa latinoamericano a Roma y a San Pedro. Y con eso, pues ha, digamos, de alguna forma creado un desconcierto, ¿no? Y yo creo que eso me parece muy valioso. Es decir, un papado muy cercano al pontificado, al pontífice máximo, al jefe de Estado y a todas estas imágenes que se habían ido incrustando en la figura de Pedro, pues de alguna forma era tratado de sacudírselas, ¿no? No lo puede hacer en términos reales y a fondo, porque eso es. Él es, obviamente, trata de ser un Pedro seguidor de Jesús, pero al mismo tiempo tiene que ser el jefe de Estado del Vaticano, y tiene que ser jefe de Estado cada vez que visita otro país, y tiene que ser al mismo tiempo representante de la doctrina y de la pastoral de la Iglesia Universal, que tiene una tradición conservadora muy fuerte, de muchísimos años, Rubén. Y en ese sentido, por eso digo yo que su imagen, de alguna manera, rompe ciertos paradigmas. Su lenguaje también lo hace, pero en el momento en que le toca definir, ahora sí, qué quiere decir con, por ejemplo, te pongo el ejemplo tal vez más sonado, ¿qué quiere decir con que él respeta a los homosexuales? Bueno, pareciera una innovación, pareciera que está respetando la homosexualidad. Yo te diría que no. Respeta a los homosexuales como lo hace la tradición de la Iglesia. Ella no se mete en la actitud de la persona como tal, a menos que contradiga la doctrina, o con el pensamiento y la palabra, o con los actos. Y en ese sentido te diría, él respeta a los homosexuales, pero condena los actos homosexuales, como lo hace la tradición de la Iglesia, Rubén. Bueno, oye, fíjate que nos quedan ya 2 minutos de este bloque, y me decía Roberto que nomás podías estar este bloque, o sea que en 2 minutos, ¿qué quisieras concluir, pues, de este papado en 2 minutitos? Pues mira, te diría que comparto con mucha gente católica e incluso no católica que esperan del papado algo distinto, que esperan del papa un hombre cercano, un hombre que entienda mejor el mundo contemporáneo, y yo creo que en el discurso el papa Francisco así también lo quiere hacer. ¿Hasta dónde va a poder llegar a hacerlo? Esta es la pregunta. Creo que todavía no acaba de definirse en muchas cosas. Creo que todavía está diciendo, por ejemplo, acerquémonos a los divorciados, busquemos hacerlo. Ellos, probablemente por razones que ni siquiera ellos mismos encuentran justificación, se tuvieron que separar, pero son católicos, busquemos acercarnos. Ok, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahí es donde viene la doctrina de la Iglesia y la pastoral de la Iglesia, y viene como a medio cerrarle la puerta. Ese es un poco lo que te diría yo, un hombre que quisiera acercarse, pero que por otro lado tiene la fuerza tremenda de la tradición, de la inercia, de la doctrina, de la curia romana. Alberto, pues nos ganó el tiempo y lástima que no te puedas quedar más tiempo, pero te busco la próxima semana. Gracias, Alberto Atié. Rubén. Gracias, Alberto Atié. Regresamos, saco las llamadas de ustedes con mucho gusto. Bien, aquí de regreso, amigos, pues respecto a la cuestión esta de Nueva York, que le confirmamos ya la muerte de dos mexicanas del estado de Puebla, pues se confirma la tercera víctima mexicana en Nueva York. El día de hoy, este jueves, la Cancillería informó que ha visitado el albergue donde se encuentran varias familias mexicanas que fueron evacuadas. Bueno, evacuaron la zona del barrio hispano de Harlem, donde ayer se colapsaron, los edificios tras una explosión. Bueno, pues el gobierno de México confirmó la tercera víctima de origen mexicano entre las personas que perdieron la vida en el colapso de dos edificios del barrio hispano de Harlem en Nueva York la mañana de este miércoles. La tercera víctima, las otras dos mujeres poblanas. La tercera víctima es un hombre de 22 años del estado mexicano de Guerrero. Como les decía, las otras dos son una madre y su hija, migrantes originarios, ya les había dicho, de Puebla, pero lo que no había yo dicho es que es una madre y una hija. Hoy la Cancillería informó que ha visitado este albergue donde se encuentran estas personas. O sea que una tercera víctima, hombre de 22 años del estado mexicano de Puebla. Bueno, entonces estábamos con que íbamos a ir con Rodolfo de Chicago. Adelante, Rodolfo. Buenas tardes, manito. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias. Adelante, Rodolfo. Mira, dos comentarios así de bolón ping-pong. Primero, con respecto a la hermana República de El Salvador, lo que uno percibe como latinoamericano es que desafortunadamente toda nuestra región, desde México hasta la Patagonia, siempre hemos estado entre dos aguas, entre la derecha y entre la izquierda. Obviamente la derecha, pues, la famosa política Monroe, ¿no?, el sentido manifiesto, la doctrina Monroe, perdón, y que pues no hemos podido crecer por tanta injerencia que hemos tenido aquí de la Casa Blanca, y la izquierda pues un poco el de Rusia, ¿no?, sobre todo en Cuba, y que yo creo que esa ha sido nuestra gran incógnita, o no hemos tenido la capacidad para unirnos como región para ser pues un países independientes, autónomos, y que con tantos recursos naturales que tenemos, pues para no depender de nadie, ¿no? Y fíjate, te comento esto porque no, ¿te acuerdas tú de Aguilar Sincer? Sí, cómo no, claro, Adolfo Aguilar Sincer, claro. Mira, Aguilar Sincer, que estuvo en el sexenio de Fox, uh-huh, él una vez comentaba que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio aquí con los Estados Unidos, que pues casi todas las condiciones eran favorables para Estados Unidos y las empresas mexicanas con tal de entrada al mercado de aquí de Estados Unidos, pues tuvieron que ceder en muchas cosas. Entonces él dio una conferencia en nuestra máxima casa de estudios, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y él después concluyó, dijo que para que si queríamos tener un buen tratado con los Estados Unidos, pues teníamos que tragar camote. Imagínate, pues prácticamente con... Él era miembro de una red nacional frente al libre comercio, red nacional de acción frente al libre comercio. Lo entrevisté varias veces y luego tuvo un accidente allá en el estado de Morelos, que algunos especulan sobre el accidente, en fin. Bueno, Roberto, pues Rodolfo, muchísimas gracias por llamar. Déjame pasar con Carlos de California. Llama Carlos. Adelante, Carlos. Sí, buenas tardes, Rubén. Tuve el gusto de conocerte hace como un año y medio y te di un libro que se llamaba Dope Incorporated. Sí. Donde allí señala quién históricamente controla el narcotráfico y el crimen organizado y apunta a las familias, las monarquías reales de Inglaterra y los bancos internacionales de Londres, que uh-huh, controlan los bancos de donde se lava todo el narcotráfico, el dinero de narcotráfico en el Caribe, en Hong Kong, en Shanghai, en Estados Unidos, en México, todo eso. Y yo creo, y lo usan para no nomás ganar dinero, sino desestabilizar las naciones, y yo creo que ellos son los que están metidos en México, creando una guerra civil, porque eso les va a llevar a la nueva orden. Ahora, una cosa, por ejemplo, si ves tú a José Mireles, al Chapo Guzmán, a este, al Yayo, a este, a muchos de estos personajes. Se dicen que pertenecen, yo he visto donde dicen que pertenecen a la masonería, a sociedades secretas, todos, aunque sea de un bando o del otro, tienen eso en común. Y entonces yo creo que... Bueno, déjame decirte que a mí me ha llamado mucho la atención que el doctor José Manuel Mireles, sí, ha tenido lucía un anillo con el símbolo masón, sí. Yo no sé si lo sea, pero un anillo sí lo mostraba, con la escuadra y el compás. Híjole, le quedan 3 minutos nada más y me quedan aquí varias personas. Carlos, a ver, dime algo más en 20 segundos para no cortarte feo. Sí, bueno, sí, o sea que el lado izquierdo, el lado derecho, como el señor que estaba hablando, los autodefensas, José Mireles se dice que fue arrestado por narcotráfico hace 20 años. Parece que su abuelo también estaba metido en el narcotráfico, según lo que yo he leído. Así es de que tenemos que profundizarnos y ver en verdad más adentro de quiénes en verdad son estos personajes y si están siendo manipulados por fuerzas internacionales mucho más superiores. Okay, Carlos, muchísimas gracias. Y voy también con tu tocayo, Carlos. Vamos con Carlos de California. Adelante, Carlos. ¿Cómo estás, Rubén? Mira, lo único que quiero agregar es una cosa muy corta porque sé que el tiempo ya premia. La solución de todos los problemas que estamos hablando de un país y otro país y de muchos presidentes que han sido elegidos fraudulentamente, la solución de todo esto está aquí en los Estados Unidos. Este es el país número uno del mundo. Este es el país que pueden todos, pero tiene más cordura, tiene más acierto y es más legal. Si nosotros nos separamos de este país, vamos a caer en un tremendo fango, que para salir de ese fango van a pasar unos 50 años y los Estados Unidos siempre van a salir adelante. Muy bien. Así, Carlos, voy con Elías porque no te corto, no me lo tomes a mal. Lo que pasa es que se agota el tiempo y faltaba Elías de Texas. Y con eso ya termino. Adelante, Elías. Sí, gracias. No sé si da tiempo. Oye, quería que le hicieras una pregunta al señor Atiel la próxima vez que lo tengas. Sí, cómo no. ¿Crees que se pueda? Sí, cómo no. Sí, mira, tú decías que el señor Atiel quería saber la verdad, sobre los casos de abusos y todo eso. Sí. Y uno de los principales... Bueno, yo no decía nada. Él lo dijo aquí. Y la próxima vez que dice que él llama y te paso su pregunta con él. Ahora, suéltate. Bueno, ok. Iba en referencia también a eso, ¿no? Como que lo noto en desacuerdo porque dice que la iglesia sigue apegada a la doctrina y... Pues sí, pues está totalmente en desacuerdo. Él así lo expresa. Síguele, que se agota el tiempo. Pero ¿qué más puede haber que fundamento que la doctrina de la iglesia, ¿no? Si renuncia a su doctrina es como renunciar a su verdad. Y la verdad, pues pienso yo que no es mutable, ¿no? No es ajustable. Te invito a que la próxima vez, es más, mañana pregúntaselo a la madre, Teresa Forcades, porque ella va más o menos por la misma línea. Gracias, Elías, por llamar. Se nos agotó el tiempo. Gracias, Roberto Ticona. Les espero mañana. Si lo desean, de lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Hasta mañana.